Buenas noches, esperemos que estén disfrutando de esta noche histórica dedicada a la radio. Una noche en la que los amantes de las ondas, sin importar la emisora, nos hemos reunido para apoyar la iniciativa de la Academia Española de la Radio en su afán por implantar el 30 de octubre como el Día Internacional de la Radio. Hace 70 años, el joven cineasta Orson Welles aterrorizó a la sociedad norteamericana con una adaptación dramatizada de la obra La Guerra de los Mundos, del escritor británico H.G. Wells, y que fue retransmitida a través de los micrófonos de la CBS. Esta noche hemos revivido estos hechos de la mano de los grandes profesionales de la radio española. Y para continuar con este espíritu, vamos a seguir haciendo radio en directo. Les presento a Arsenio Mayo al control de sonido, Tamara Álvarez a la coordinación, Sofía de Roa y Alba Villanueva con la misión de invadiros con sus preguntas y yo, Nelly Romanos. Comienza la misión espacial de aire en la Guerra de los Mundos con Sofía de Roa y Alba Villanueva. Este día de celebración de la radio, como no podía ser menos, estando rodeados de profesionales, ¿qué mejor que aprovechar e invadirles con nuestras cuestiones filosóficas? ¿Cómo no? Sobre radio. ¿Nos remontamos a los griegos? ¿Tenemos la radio que nos merecemos o que queremos? ¿Goza nuestra radio de una buena salud? ¿Disfrutaremos de un debate interesante en este idílico ágora? ¿O por el contrario nos recibirán cual marcianas invasoras? ¡Vamos a comprobarlo! Empezamos por la base. Para tener una buena radio, lo primero que necesitamos son buenos periodistas. ¿Pero qué es esto de ser un buen periodista? Pensamos que estando rodeados de tantos profesionales conseguiremos dar con la fórmula perfecta. Estamos con Rafael Rever. Sí, muy buenas noches. ¿Quién importó el formato musical del 40 al 1 en España? ¿Qué significa esto de ser un buen periodista? ¿Qué capacidades, aptitudes o conocimientos tiene que tener un buen periodista? Hombre, un buen periodista tiene que tener la capacidad suficiente como para saber dónde está la noticia, dónde tiene que ir a buscarla y con quién tiene que encontrarla. Porque encontrar el gusto del público, el gusto de una mayoría, es lo que necesita saber la gente hoy. Ese es el que acierta. ¿Y en base a qué principios cree que el periodista debe desarrollar su labor? Bueno, hombre, en base al principio, sobre todo, de la verdad. Está quedando grabado. De la verdad, pero lo más objetiva posible. No la verdad tuya, porque la verdad, todos tenemos una verdad cada uno de nosotros. Porque más o menos, desgraciadamente, yo creo que casi todos están condicionados por unas cosas o por otras. O por el sitio donde trabaja, o por su jefe, o por el partido al que representa, o del que es, o por este que me cae mejor que este. O sea que realmente es muy difícil encontrar a alguien que sea realmente objetivo en este mundo. A los periodistas nos han tachado muchas veces de manipuladores, vendidos. ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando escucha este tipo de comentarios? Hombre, yo no creo que... La gente no manipula porque sí, ni se vende porque sí. La gente cree en una cosa y dice eso. Que su cerebro esté manipulado, a lo mejor, pero vamos. Yo no creo que haya muchos periodistas que conscientemente digan una cosa para convencerte a ti de lo contrario. Tal. No, dicen su verdad. Esa verdad, pues en el fondo puede estar perfectamente manipulada por el entorno y tú no te das cuenta. Y estás manipulado y estás contando una cosa con toda tu alma y todo tu corazón y estás metiendo la gambita total. Bueno, pues Rafael, ha sido un placer discutir contigo en esta plaza pública. Muchísimo, o sea que estoy encantado. Cuando queráis, aquí estoy. Vale, y cuando quieras, estás invitado a nuestra radio. Tiene mucho aire. Tomo la palabra. Bueno, seguimos en aire desde el Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón y estamos celebrando este homenaje a la radio con profesionales de todas las emisoras nacionales y de todos los colores. En concreto, tengo enfrente mío a Ángeles Afuera. Ella es directora del Departamento de Comunicación de la cadena SER. Encantada, un honor, ha salido perfecto. Muchas gracias. Y José María Alfajén, de periodista de la cadena COPE, aunque también estuvo más de 10 años en la cadena SER. Más de 10, 14. Exactamente, no me quería yo... Sí. Aventurar, es que, a decir exacto. A nosotros ya, ¿verdad, Ángeles? Cuando nos dicen, ¿cuánto tiempo lleva la radio? Yo ya me voy quitando años de radio ya, por si la enfoque, ¿verdad? Bueno, yo llevo 31, pero eso sí, yo siempre he sido fiel a la cadena SER. ¿Sí? Llegué con 23 años, casi con calcetines, y allí sigo como jefa de documentación, guardando todo lo importante que hay que guardar. Ha sido cambiando, ¿no? Yo también fui fiel a cuando me ficharon la COPE. Claro, claro. O sea, ¿para qué te voy a engañar? Una fidelidad. Yo creo que Joaquín del Betis se fue al Valencia por algo, ¿no? Exactamente. Es un honor teneros delante de nuestros micrófonos juntos esta noche, aunque sé que os lleváis también muy bien por lo que estoy observando, pero pertenecéis a cadenas pues diferentes, de diferentes ideologías, colores, lo que sea, da igual. Pero estamos aquí juntos, que eso es lo importante. ¿Qué significa para vosotros? Pues significa que las empresas pueden tener una competencia, una sana competencia, y que es lógico que se tenga, porque lo que queremos es que cada una de nuestras empresas tengan la mayor audiencia. Pero que eso no significa que los profesionales no nos queramos y no nos admiremos. Fíjate, José María y yo empezamos a trabajar juntos, tan juntos, tan juntos, que nuestras máquinas de escribir estaban una contra la otra. Nos mirábamos a los ojos y muchas veces escribíamos los guiones a pachas. ¿Cómo puedo yo olvidar a José María Alfageme, esté donde esté? En la COPE, en Onda Cero, en Punto Radio, en su casa, jubilado. Yo no puedo olvidar, no puedo olvidar a José María Alfageme nunca. Hombre. No, son las mismas palabras, porque cuando tuvo a su niña, no, a Carlos, tu segundo hijo, ¿sí? Pues sí, fui a su casa, nos veíamos. Hombre, lo que pasa es que luego, claro, el tiempo y cada empresa es su empresa. Yo luego cada uno me diga a COPE y a Cadena SER, pero nos escuchamos. Ah. De vez en cuando te llama uno, te llama el otro. Claro. Y hoy, por ejemplo, pues Ángeles, ya nos hemos visto los ensayos, pero hoy que ha aparecido Juan Ramón Lucas, pues Alfageme, un abrazo. José Luis Arriaza, Rafael Rebé. Pero si es que vamos a ver, si es que la radio pasa por gente como nosotros. Yo siempre he dicho una cosa y se lo digo a los alumnos del máster de COPE, siempre se lo digo, mirad, batallar, trabajar, olvidaros quién está en los despachos, porque la gente que hay en los despachos va a cambiar, cambia siempre. Los que seguimos somos nosotros. Ángeles, ¿cuántos directores generales, presidentes, directores de informativos, directores de programación hemos visto entre tú y yo? Y los que seguimos somos los que estamos delante del micrófono, en el contacto con el oyente. Es decir, el que está siempre al otro lado es el oyente, es en el que tienes que pensar. Darle todo lo mejor de ti mismo, porque te lo devuelve con creces. Entonces, por eso nos une tanto esta profesión, porque sabemos que hablamos a los mismos. Y por eso nos unimos tanto. Bueno, claro. Además estamos también los profesionales veteranos y los nuevos, que estoy recibiendo una lección ahora mismo de vosotros dos, de lo que es el periodismo. Muchas gracias, ya yo lo dejo caer. Va a ser fácil la pregunta que os voy a hacer. ¿Algo bueno de la persona o de la emisora? Vamos a decir emisora, porque lo bueno ya está muy claro, sois muy amigos, pero algo bueno de la emisora del otro. ¿Empiezo yo? Venga. ¿Algo bueno de... ¿Y Ángeles Afuera? Todo. Todo. Y además yo voy a decir una cosa. Ángeles Afuera, lo hemos comprobado esta noche, es una de las mejores voces de la radio española. Pero Ángeles Afuera podía haber escalado mucho más, pero no ha sido nunca ambiciosa. Nunca. La profesión la ama profundamente como yo, tanto ella como yo. Quizá a lo mejor hemos podido ascender. Hemos huido siempre de los despachos. Hemos sido trabajadores de hormiga. Hemos sufrido mucho. Y Ángeles Afuera... Bueno, está mal que lo diga, porque al final se casó con un compañero de la SER, pero yo la tiraba a los tejos de vez en cuando, cuando tenía la Olivetti delante, y yo decía, pues está buena, joder. ¿Y yo qué puedo decir de José María Alfageme? Mira, de José María Alfageme es un todoterreno, pero esto es una verdad como un templo. Puede hacer el informativo más serio, puede ser el periodista más riguroso, puede hacer la publicidad mejor vendida del mundo. Tiene una voz preciosa y sobre todo tiene un corazón, es generoso. Es un profesional como la copa de un pino. Y eso es verdad, y no lo estoy diciendo porque esté él aquí, porque él sabe que le quiero mucho. Y si yo no tuviera que oír a las 12 de la mañana, hoy por hoy Madrid, pues escucharía el programa de José María Alfageme en la COPE, donde tengo muy buenos amigos. Por ejemplo, Maribel, la jefa de documentación, que es una de mis mejores amigas y una ayuda en muchos momentos en los que hemos tenido problemas una u otra. O sea, que para que veas que lo que te decía antes, las empresas son una cosa y las personas son otra. Tú lo has dicho, personas. Y bueno, ¿algo malo el uno del otro sabríais decirme? Es que es complicado. Pues, hombre, pues mira, José María Alfageme, que es que le gusta tanto el fútbol, hija mía, y jugar a las chapas. Yo tengo una agrupación deportiva, soy el presidente de una agrupación deportiva que es de fútbol de mesa. ¿De fútbol de mesa? De fútbol de mesa. Tenemos en Villanueva de la Cañada, organizamos torneos de liga, copas de Europa y todo. Y jugar a la chapa. ¿Qué te parece? Míralo. Me parece bien. Ahora, tanto fútbol a mí también me marea bastante. A ver. Bueno, pero la competencia en algunas ocasiones puede ser mala o... ¿Cómo es esa competencia que a veces hace...? Pues muy mala. La competencia de en ese estilo es muy mala. ¿Y cómo lo sentís como periodista sabiendo que tu compañero está en otra emisora? No sé. Pues quizá incómodos. Quizá incómodos. Pero nosotros también nos debemos a nuestras empresas. Y entonces que son las empresas que nos pagan y que son las empresas a las que tenemos que ser leales. Porque la lealtad es muy importante para el periodista. Que luego por tus adentros dices, me voy a callar. Sí. Pero efectivamente, ella lo ha hecho muy bien, nos paga quien nos paga. Pasado mañana, si la SER me dice, Alfa, ¿me quieres volver con un buen proyecto y otra dimensión y tal? Pues me iría. Pero eso pasa en todos los trabajos, pues que te paga quien te paga, ¿no? Evidentemente. Claro. Yo puedo decir que yo llevo 31 años en la SER y que realmente es donde quiero estar. Es mi emisora, es mi ideología, yo soy progresista, me gusta la cadena SER. Hay veces que me gustan más unas cosas que otras, pero donde más a gusto me encuentro ahora mismo es ahí. Uh-huh. Y entonces yo soy feliz, la verdad. Me gustaría jubilarme allí, la verdad. A mí lo voy a decir, claro, porque yo, igual que Ángeles, 31 años llevamos los dos y empezamos juntos, en el mismo sitio. Y yo, por los añitos que llevo de profesión como Ángeles, más los que tienen mi documento nacional de identidad, a mí me resbala. Que no sabemos cuántos son. Me resbala absolutamente todo, pero me joroba un montón todo lo que escucho. Y lo que, sobre todo, cuando, pues un día como hoy, ¿no? Porque es un día maravilloso, pero vas a lo mejor a hacer el programa fuera, ¿no? Y se acerca alguien y te dice, de la COPE, de la COPE. Y tienes que explicarle que yo no tengo nada que ver con otras voces que salen en la COPE. Y lo digo claro y alto. Y lo saben en mi casa. Que muchos de nosotros no comulgamos con lo que se hace. Pero hay que hacerlo. Ellos, yo no. Eso sí, a mí jamás en la COPE me han obligado ni a hacer ni a decir. Allá ellos, pero sí nos duele un poco, no sé si a Ángeles le puede pasar, a mí me duele un poco que cuando vas por ahí a veces tenemos que quitar el logotipo de la COPE. Y eso me da rabia porque no es problema ni de Alfa GM ni de los 38.000 maravillosos profesionales que tiene la COPE, como lo tiene la cadena SER, como lo tiene Punto Radio, como lo tiene Onda Cero. Así de claro lo digo. Y se ha podido demostrar hoy en la Guerra de los Mundos. Ahí ya estábamos. Habéis visto cómo estábamos todos juntos. Todos abrazándonos, de aquí, de allá. Oye, ¿cómo estás? Pues yo en Onda Cero. Allí no se ha hablado ni de directores, ni de jefes, ni de figuras. Bueno, te veo ahí un poquito... Más claro agua. Muy bien, muy bien. Hay que mojarse, claro que sí. Bueno, última pregunta. Somos una radio independiente, estamos aquí, somos una radio por internet, joven. ¿Creéis que tenemos cabida en este mundillo? Bueno, internet, bueno. Por supuesto. Mira, ten en cuenta que la radio siempre será como sea la sociedad de ese momento. ¿Cómo será la radio dentro de 3 siglos? Como sea la sociedad dentro de 3 siglos. ¿Y ahora qué es lo que... ¿Cuál es el canal de la radio? Ahora ya no es solamente la radio a través del transistor que tú puedes tener en tu cuarto de baño o en la cocina o por la noche cuando la escuchas con el pinganillo. Ahora la radio tiene otros canales y entonces hay que estar preparados. De hecho, yo creo que la radio lo está. De hecho, Ángeles, lo de las audiencias terminará un día por acabar. Sí, ¿no? Tan resquebrajada por todos porque los lados. Un programa como el mío, que es regional, lo que pasa es que la antena de COPE tiene una potencia muy fuerte y puede llegar a Cáceres, a Valladolid, eso no computa, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál fue mi sorpresa? El año pasado, cuando empiezan a llamarme y a mandarme correos electrónicos de Zúrich, de Canadá, de Austria, claro, internet, te escuchan por internet. Es la misma, ha estado antes Luis del Olmo aquí conmigo y me ha dado, o sea, su sensación de internet es la misma que tienes tú, que le escribían de África, de Camerún, de, bueno, de claro, claro, sitios, claro, exóticos. Es la radio, es la radio total, es la radio global, es la radio que puede aparecer en cualquier punto del planeta gracias a internet. O sea que vosotros estáis en el mejor momento. Y ¿no? El coche. Y el coche. ¿Verdad? El coche... Es un medio de transporte fundamental. No. Y porque a ver cómo nos vamos luego de aquí, ya veremos. El coche ya, en las tiendas menos, en las casas menos. La televisión, evidentemente, tiene una programación 24 horas, tropecientos mil canales. Pero por la noche sí, en los deportivos, o las tertulias nocturnas y tal. Pero sobre todo, el coche. Vaya, con el manos libres, además. Hola, fulanito, buenos días, ¿dónde me llamas? Desde el coche, de verdad. O sea, el coche y la radio. Yo ¿no? creo que sí, ¿verdad, Ángel? El kit del futuro. Sí, sí. Lo llamamos así. Que está claro es que el que quiera imaginar, sentir, vibrar, informarse, crearse opinión, entretenerse, tiene un medio que está vivo como hemos podido ver es hoy. Que, y está fuerte. Además, fuerte. Ángeles, los que transmitimos con la voz y con el sentimiento, no es lo mismo decir... Hola amigos, buenos días. Hoy está lloviendo. ¿No? Para nada. Decir, hola amigos, buenos días. Pues está lloviendo, pues qué buen día, demonio. Sois todos unos actores, oye, que de aquí os podéis grabar una película tranquilamente. Claro, ¿eh? ¿Tú te acuerdas, José María, cuando Matilde Conesa, que es una, esa sí que es una gran actriz, Iñaki Gabilondo un día le dijo, Matilde, ¿quieres decir buenos días en varios tonos? ¿Y cómo dijo Matilde? Buenos días, buenos días. Buenos días. Era maravillosa. Oye, me parece una cosa, que Ángeles decía lo de las máquinas de escribir, pero durante 2 años es uno de nuestros grandes orgullos, ¿verdad, Ángeles? Sí. Hemos escrito, pues 2 años yo tengo en casa... Uy, no sé si decirlo por la radio, que no son mías las cintas. Bueno, hemos grabado, hemos escrito y adaptado como unas 60 estampas de Madrid que se emitieron por la 60 cadena. 60 semanas. Sí, sí. Pero cada día llevaba como 5 o 6 guiones radiofónicos. Esto que hemos hecho ahora. Sí, sí. Pero el cuadro de actores de Radio Madrid. Alfonso Gallardo, Matilde Conesa, Matilde Vilariño, Juana Ginzo, se me olvida un montón de nombres. Rafael Taibo. Sí, sí, sí, todo. Rafael toda Domingo, la compañía Nancy, toda la compañía. Y Ángeles y yo escribiendo para ellos. ¿Y qué pasa con este género? ¿Que no se recupera? Pues, ¿qué pasa? Pues mira, por un lado. Que no vende. Por un lado es un género que es caro. Ten en cuenta que, claro, poner en pie esta obra de hoy, de La Guerra de los Mundos, si hubiera habido que pagar los sueldos a todos los actores, éramos 27 en escena. Es un género caro. Luego, hay guiones dramáticos para representar ahora y hay personas que adapten bien obras de teatro ya escritas para radio. Hay profesionales que se dediquen a eso. Y luego más cosas, las prisas. Estamos haciendo una radio de rapidez, de mensaje corto. Todo tiene que durar 20 segundos. ¿Hay hueco para una obra de teatro de 1 hora? Hoy hemos demostrado que solamente Radio 3 tenía 1 hora para que se emitiera. Radio 3, hay que reconocer que el resto de nuestras cadenas lo ha colgado de Internet. Y ahora yo me pregunto otra cosa. ¿Cuánta gente tendrá tiempo para escucharse con tranquilidad esta obra? Muy poca. No lo sabemos. Ahora con los podcasts te lo puedes llevar por la calle, en el autobús. Sí, pero... Bueno, pero son las prisas. Son las prisas. Es que está cambiando todo mucho. Aunque Madrid con el transporte público te puedes tirar 3 horas. Pero yo sí te quiero contar... ¿Te puedo contar una anécdota? Lo que quieras, por supuesto. Ya, Ángeles y mía, que no sé si te acordarás. Estábamos en los informativos... Que sea decente. Sí, es decente. No digas nada. Esta sí es decente. Estábamos en los informativos dando los boletines... Y luego hacíamos el informativo de las 8 sí. de la tarde en la cadena SER. Uh-huh. Y de repente, ¿haces todo el boletín o lo hago yo? Lo tú, venga, va. Y llega el de las 8, lo tenía que hacer yo, presentar yo, me parece. Ah, oye, que como no ha pasado nada, venga, vámonos para allá. Y lo que cojo es el boletín de las 7, ¿no te acuerdas? Sí. Dos folios nada más. Los guiones cuando del me veo de son las 7, las 6 en Canarias. Uy, esto ya no va nada bien. De estas así, ¿eh? Pero eso tiene que. Eso es lo que iba a decir. Eso ha tenido que pasar 1000 veces, ¿no? Porque estos errores. Muchos, tontos... muchos. ¿Tú te acuerdas cuando nuestro queridísimo compañero José María Goñi, que falleció, entrevistaba al embajador de China, era el embajador de China, se le había olvidado el nombre y dijo, señor chino. O cuando él mismo estaba dando un boletín y coge, es que yo, si no lo cojo, no sé hacerlo. Cógelo. Está la noticia, papá, y la quinta noticia más o menos dice, la policía ha detenido a 2 personas que esta mañana han robado un piso en la calle Corazón de María, en el número 7. Se han llevado las joyas, un televisor. Y bueno, hasta aquí el boletín, ya volvemos después. Que me tengo que ir a mi casa a ver qué ha pasado. José Joaquín Brotón, es un cachondo. ¿Sí? Hace tiempo que no lo veo, yo le seguiré igual. Como antes las noticias eran de teletipo. Ah, claro. Le metió la quinta noticia escrita porque la podíamos escribir para que la leyera la antena. ¿Y la leyó? Claro. Ah, bueno, uy, de esas muchas. Bueno, estos errores, no sé, se irán superando, ¿no? No, esto pasa no, siempre. No, no, no, los gazapos, los errores, eso siempre. Nosotros siempre. Que desde que empezamos ahora somos cometemos humanos. Menos. Humanos. Somos humanos y nos equivocamos mucho. Claro, sí. Y se te olvidan las cosas. Ya, a mí más, a mí se me empieza a olvidar ya... Ya la cabeza. Bueno, pero teniendo un folio delante. Teniendo un folio delante. Ya. Yo el folio lo he dejado ya hace un rato, ¿eh? Como veis, estamos aquí. Es que esta es la ventaja de la radio. Claro. Puedes ir vestido como te dé la gana, no te tienes que maquillar. Cuando metes publicidad, empiezas a coger el diario A, a ver qué partido televisan el domingo. Y de repente dicen, oye, una y seguimos. Oh, vale, oh, pues abre, venga. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Placer. Iba a ser cortita, muchas pero gracias a Aire, que hablando. Es una emisora que tiene mucho aire. Bueno, ya lo veremos. Ya lo pondré. Ponerla, mira, fíjate, por internet, ya no por internet. Cara. Claro que sí. ¿Eh? Claro. Ya cuando avance y la fichen en grandes cadenas de radio y de televisión, diríamos, ¿te acuerdas, Ángeles, de aquella señorita con la guerra de los mundos? Ya me acuerdo yo, pero no sé si tú estabas. ¿Cómo va la gota? Y a todo este equipo, todo mi equipo, que es una maravilla. Muchísimas gracias, chicos, y que disfrutéis de la noche, ¿vale? Sí, claro que sí. Venga. Gracias. Y nuestras compañeras Alba y Sofía están ahora mismo con Mamen Asencio, la voz de España Directo de Radio Nacional. Conectamos con ellas. Bien, seguimos reflexionando sobre la radio y es que ya lo demostró Orson Welles. La radio tiene un gran efecto. Puede cambiar el rumbo de las cosas porque como cuarto poder, ¿cumple la radio con su función en la sociedad? ¿Tenemos una radio responsable? Estamos con Mamen Asencio, voz de España Directo de Radio Nacional de España. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú estás disfrutando del cóctel? Del cóctel, del cuarto poder, de la improvisación, de las amistades, del canapié, de todo. Muy bien, pues eso es lo importante, lo bonito de esta noche. Pero también nosotros estamos aprovechando para preguntar a los periodistas sobre nuestra radio. ¿Crees tú que la responsabilidad que tienen los medios de comunicación a veces la descuidamos en función de otros intereses? No, no lo creo. Todas las personas que trabajamos en la radio, que sabemos que tenemos mucha responsabilidad, porque todo lo que dices es cierto, está contrastado y demás, pensamos y sabemos con toda certeza que eso no es así. Lo que ocurre es que la mayoría de la gente, o por lo menos bastante, cuando escucha eso de ¿qué eres tú, periodista?, dice ¡oh, horror! ¿Qué vas a contar? ¿Qué mentiras dices? ¿Qué vas a hacer contra mí? Y no es así, en absoluto, para nada. Tú lo que haces es intentar sacar lo más importante de cada historia, explicarlo bien y no diría que siempre, pero digamos que un 60% sí que es servicio público. Si tú crees que como cuarto poder autorregulas, vigila los otros poderes, se autocontrola y otros que la controlan, ¿tú crees que sí que está regulado? ¿Tú qué crees? Hombre, yo creo que a veces, muchas veces las radios tienden a ser más la voz de los políticos y las empresas que de los ciudadanos, muchas veces. De eso de quien paga, manda, ¿no? Un poquito a veces. Bueno, yo digo que no es del todo cierto tampoco eso, no. Es verdad que quien paga manda, pero también es verdad que todos tenemos un cerebro y que sabemos lo que está muy, muy, muy mal, lo que no se debe hacer en absoluto, y también dónde está el punto medio. A veces es tan delgada esa línea que, bueno, si no haces daño a nadie, si las cosas están bien dichas, bien hechas, si la persona confía en ti y demás, bueno, ¿por qué no? Pero no, yo creo que no, los medios somos objetivos. Todo eso es una historia que ha pasado un poco, está pasando un poco de rosca. O sea, que tú crees que los medios de comunicación son tan transparentes como el sistema financiero. Mira, yo no creo, ni en el sistema financiero ni en nada. Yo solo sé lo que yo hago. Yo sé que dentro de un rato me tengo que levantar a las 5:30 de la mañana, que a las 7 ya estoy en la redacción, y que en días, por ejemplo, como hoy, este, que ha habido un atentado, que todo el equipo hemos estado funcionando, desmontando un programa entero, una pauta, para volver a empezar y sacar lo mejor de cada noticia con todo el respeto del mundo. Eso es lo más grande del mundo y un medio de comunicación como Radio Nacional de España lo practica y muy bien. Eso es lo que yo sé. Lo demás, cada cual con lo suyo, ¿no? Vale, muchas gracias, Mamen. Bueno, cuéntame algo, ¿no? ¿Qué os ha parecido esto? ¿Qué habéis visto? Pues muy bien, nos ha emocionado bastante la de Orson Welles. Tú lo has hecho muy bien también. Y todos, a ver si lo hacemos dentro de 5 años. Para que vean cómo nos gustamos la gente de la radio, mira. Ahí. Gracias a vosotros. Vale. Hasta luego. Bueno, Nelly, todo esto podemos concluir que los medios de comunicación desarrollan una función pública por el alcance de su valor. Entonces nos preguntamos si desarrollan su función con comparación y desarrollo. Pues sí, la radio sí que cumple su función. ¿Y cuál es la función de la radio para Juanma Ortega, que tengo aquí a mi lado? Pues habría que preguntárselo a él. Hola, Nelly. Yo creo que lo tengo delante. Hola, Nelly, ¿cómo estás? Bien, sí. Muy bien. Hola, soy Juanma Ortega. No, basta, bromas aparte. No, encantado de saludarte a ti, Nelly, porque, bueno, nos conocemos hace años y me encanta que esta iniciativa, Aire, pues esté cada vez funcionando con mejores cotas. O sea, que estoy, tengo que decir, un poco orgulloso, además. ¿Eh? Orgulloso de ti, orgulloso de lo que estáis haciendo y orgulloso de todo esto. De Tamara. Gracias. También, del equipo. Tamara, que ahí la veo también, efectivamente. Hola, Tamara, ¿qué tal? Muy guapa estáis las dos. Ah, invitamos. Juanma, además tú... Ah, bueno, ya vamos a hablar de nosotros. Yo ya me he liado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tú viste nuestros comienzos y, ¿sí? Oye, fíjate, qué ¿sí? cosa. Yo fui a tu casa, te enseñé lo que hacíamos. Sí, efectivamente. Oye, mira aquí dónde estamos. Sí, no, y lo bonito, yo creo que en la radio es no perder nunca la ilusión. Mira, lo que acabamos de hacer hoy, Nelly, es una muestra clarísima de lo que es ilusión, de lo que es personas que se entregan a una causa sin ningún interés. Evidentemente nosotros no hemos cobrado por hacer esto, ni lo aceptaríamos tampoco, porque es el disfrutar de un medio como es la radio en su quinta esencia, en su estado más puro, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros hemos estado ahora en un teatro interpretando una obra que no es una obra, que en realidad es un programa de radio que se emitió hace 70 años, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hemos hecho? Por ilusión. Uh-huh. Y esto es lo que yo detecté en ti, en Tamara, en este proyecto Aire. Así que no hay que decir mucho más. No, la ilusión. La ilusión será lo que siempre os va a mantener arriba, siempre. Muchas gracias, Juanma, por el consejo. No, es la verdad. Yo me acuerdo que alguna vez de esto cuando estábamos... Mentira. Tú y yo... No sé lo que es, pero mentira. En la habitación. Yo me acuerdo que venías, divagabas y me comentabas porque las dramatizaciones se han perdido, porque nació en Estados Unidos. Yo me acuerdo que muchas veces me contabas la historia. Estados Unidos lo que tiene... evidentemente la Guerra de los Mundos es una creación norteamericana. De hace 70 años. Entonces, la creatividad que demostró Orson Welles al llevarlo a la radio y hacerlo creíble para la gente es algo que aquí en España pues se ha hecho y con bastante éxito, pero Estados Unidos sigue siendo el lugar en el que aprender, porque ellos tienen una norma muy bonita, que en realidad la dictó Andy Warhol, que es que todo el mundo tiene derecho a sus 15 minutos de gloria, ¿no? Entonces, ellos... en Estados Unidos tiene una cultura del asomar la cabeza, del tener tu minuto de gloria, tus 15 minutos de gloria, muy arraigado, ¿no? Entonces ellos tienen la yo creo que una gran creatividad y una forma de poner en escena las ideas que lo hacen todavía más grande. Solo tenemos que ver los Oscar, solo tenemos que ver los grandes shows de los que luego nos hemos copiado el resto del mundo, ¿no? Entonces yo, mi experiencia fue que cuando me dieron anda ya el despertador de los 40 principales, pues me dijeron, oye, pues hay que hacer un programa de despertador. Digo, bueno, ¿y de quién aprendo? Porque en ese momento, claro, lo que ocurría es que había programas muy buenos, tipo Goma Espuma, que son buenísimos y les quiero mucho, pero no tenían el tono que yo puedo tener en un programa, porque eran muy particulares. Cada de uno ellos. Cada uno es diferente. Efectivamente. Tú también tienes tu tono bastante... Sí, pero era muy particular de ellos. Entonces, no puedes aprender de alguien que realmente hace lo suyo a su manera, de una manera intrínseca. Entonces dije, ¿dónde tenemos que ir a aprender? Pues cogí un avión y me fui a Estados Unidos. Y estuve durante el verano de 1998 y el verano de 1999 visitando las emisoras de radio de Estados Unidos y descubriendo cómo se hacía la radio por la mañana en Estados Unidos. Y fue la mejor inversión que he hecho en mi vida. Aprendí mucho. Aprendí de cómo se hace un despertador, aprendí de los grandes. Rick Dees, por ejemplo, llevaba 20 años haciendo un programa de despertador, el líder de audiencia, y me decía, Juanma, cuando llegues a España, aprovecha los atascos. Digo, ¿qué me estás contando? Dice, por ejemplo, dice, aquí en el área de Los Ángeles, solo en el área de Los Ángeles, hay 2 millones de personas atascadas cada mañana y tienen la radio puesta. Sí, y pensé, bien, es una buena información, efectivamente, ¿no? Es un ejemplo de las cosas que se pueden llegar a aprender, ¿no? Y aquí en Madrid también hay muchos atascos, que lo sé yo. Sí, por eso nosotros lo que hicimos en cuanto llegué a España es contar una historia en la que regalábamos donuts en los atascos. En Andalucía dije, vamos a... Ya que tienes que pasarlo mal, por lo menos que te endulcen un poco la mañana, ¿no? Bueno, Tamara, ¿qué nos tienes preparado? Hola, buenas. Hola, Tamara. Le tengo preparado aquí, como este chico sabe tanto de radio, que él dice, ¿no?, que sabe no, tal... Yo nunca he dicho que sepa de radio, no. Bueno... Yo sé de lo mío. Te tenemos por eso, ¿no? El caso es que como te tenemos, como que sabes... Un cuestionario. El viejo truco de... Como que sabes de radio. Hemos preparado, porque ninguna radio es una radio en condiciones si no tiene un concurso, ¿no? Entonces, Aire ha preparado su concurso particular para el día de hoy, ¿vale? Sí. Vamos a empezar. Pregunta número uno. Pregunta número uno. ¿Cómo se denominó la radiodifusión en un principio? Cuatro opciones. Vale. A. Cosa de frikis. B. Cosa de brujería. C. Telegrafía sin hilos. D. Telegrafía 2.0. Bien, esta me la sé, telegrafía sin hilos. ¡Bravo, bravo, bravo por Juan Ortega! Esta, me la, sé, esta me la sé, efectivamente. Seguimos. No, pero, sí. Pero efectivamente la telegrafía antiguamente se hacía a través de hilos conductores de cobre. La primera noticia era que se podía transmitir telegrafía sin hilos y a eso se le llamó radio. Pero la primera transmisión de radio que hubo no era de voz, eran rayas y puntos en forma de cortas y largas, es decir, telegrafía. Basta, siguiente pregunta. Bueno, bien, sí. Pregunta número dos. Otra que no me sé. ¿Cuál fue la primera estación de radiodifusión en España? Esa sí lo sé. A. EAJ1 Radio Barcelona. B. EA Sports. C. Radio Ibérica de Madrid. D. EAJ0 Radio Matadepera. Oye, podías haber puesto opciones más complicadas, Tamara. Evidentemente, la EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona inició sus emisiones el 14 de noviembre de 1924. ¡Wow! ¡Madre, madre! ¡Tenemos contenido para la nueva sección! Lo que le va a enseñar a vuestro hijo, lo que vas a ver. Pregunta número 3. Seguimos, para mí. ¿Qué afirmación sobre el término EAJ1 de las siguientes es falsa? A. Hace referencia a los códigos de los radioaficionados. B. La E es por España. C. La AJ designa a las estaciones de telegrafía sin hilos. D. El 1 es por el día que se fundó. Es A. Evidentemente la E es por España y AJ eran las emisoras, las estaciones que empezaban a emitir. Y llevaban un número que era por el orden estricto en el que se les daba, concedía la licencia. Exactamente. Entonces, correcta, ¿no? E, España, es correcto. No, pero ¿cuál era la falsa? Ah, ¿que cuál es la me falsa? Me ha corregido tu mujer, si no, si podríamos... La falsa es cualquiera de las otras. Vale, la falsa es el 1 es por el día que se fundó. No, el día no es, porque fue el 14 de noviembre. De 1924. Ah, que te lo decía, muy bien. La única que no bebe alcohol aquí, ¿eh? Es que el problema es este. Que el problema es el vinito que nos están sirviendo aquí. Bueno, ahora que hemos sacado el tema de EAJ1 Radio Barcelona, vamos a recordar el famoso fragmento de apertura de aquella emisora con la voz de María Sabater. EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1. ¿Qué circunstancia supuso el nacimiento de los 40 principales? ¿Circunstancia? Pues que hay unas opciones. Que hay una persona por ahí que se llama Rafael Rever, que se fue a una tienda de discos el 5 de julio de 1966, que fue el día en el que yo nací, un martes. Chan, chan. Se fue Rafael Rever, que estará por aquí, a una tienda de discos a preguntar qué discos estaban vendiendo más. Y entonces llegó a la cadena SER y propuso que unos días después, concretamente 13 días después, el 18 de julio de 1966, saliese al aire la primera lista de los 40 principales, en imitación al American Top 40, que llevaba produciéndose desde 1944 por el conocido locutor Casey Kasem. ¿Te puedo dar más información? Todo viene, si quieres. Todo viene de ahí. Vale, número uno. Y la canción que más se vendió en aquella semana fue Mamas and the Papas con el tema Monday Monday. Ole, bravo, bravo. ¿Vale? ¿Alguna información Juan Manuel, más? Juan Manuel, cuando quieras te doy las opciones de respuesta. Ah, perdón, sí. Vale, A, la aparición de 40 grandes grupos musicales españoles. Nada. B, el uso de la frecuencia modulada. También. C, la ley de prensa. Nah. O D, el nacimiento del gran Joaquín Luqui. Luqui no nació en el 66, fue efectivamente la aparición de la FM. ¡Bravo, claro, claro, bravo, sin duda bravo! Alguna, las primeras chicos, emisiones de vamos FM. Vamos a escuchar, si os parece, el primer jingle de 40 está principales. Está cayendo el logo. ¿Eso era un jingle? Bueno, entonces confirma, ¿no? En aquella época eran así, Juanma, ¿qué quieres que te diga? Vale, vale. Confiar en vosotros. Te voy a hacer la última pregunta ya. Las que quieras, cariño. ¿Vale? Vamos allá. ¿Cómo se titulaba la famosa radionovela? Simplemente María. No. Vale. Déjame terminar la pregunta. Así vas a fallar. La famosa radionovela protagonizada por un jubilado llamado Segismundo. A. Amarrosa. B, Matilde, Perico y Periquín. Esa es otra. C, la saga de los porretas. De toda la vida. O D, Pasión de Gavilanes. Hombre, Pasión de Gavilanes. Esa. No, ¿eh? Nada, me quedo con la A. Mua, mua, mua, mua. La saga de los porretas. Candelaria Narguillas tiene un problema económico. Este es el tema de nuestra estampa de hoy. Buenísimo. Bueno, nos apagan las luces, esto es en plan garito, creo que nos vamos. No, vamos a ver, vamos, Nelly, no, tiene algo, Nelly tiene nos algo. Nos vamos, pero nos vamos con una retransmisión en directo aquí también en el Teatro Mira de Pozuelo y tenemos como siempre a nuestras super reporteras Alba Villanueva y Sofía de Roa, que atacan con sus preguntas en esta ocasión a Raúl Losanes, que ha sido el director escénico de esta gran obra, La Guerra de los Mundos. Al cual felicito. Cuéntanos qué tal ha salido esta noche. Adelante, compañeras. Nelly, estamos aquí disfrutando del evento y tomando una copita con Raúl Losanes, realizador de Radio Intereconomía. Pero no nos olvidamos de por qué estamos aquí, porque si finalmente conseguimos un hueco en la radio en el calendario internacional, debemos de marcarnos unos objetivos en materia de cooperación y desarrollo. ¿Cómo afronta la radio este tipo de retos? Uy, madre, esto es una pregunta con trampa. Sí, sí. Pues la radio las afronta como buenamente puede, que es haciendo poco o casi nada en materia de cooperación y desarrollo. ¿No crees que la radio puede ayudar, por ejemplo, a presionar al gobierno para que tenga en cuenta el bienestar social? Bueno, yo creo que el bienestar social debe ser tenido en cuenta por todo el mundo y por el gobierno. Cualquier persona que acceda al gobierno debe tener prioritariamente eso presente, al margen de lo que pueda decir o no la radio. Bueno, y volviendo al tema de objetivos en materia de cooperación y desarrollo, ¿crees que estos retos podrían ser compatibles con los intereses empresariales? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, bueno, hay muchas empresas que están invirtiendo en cooperación y desarrollo. En un medio de comunicación es complicado, porque yo no sé ahora mismo, así a bote pronto, cómo se podrían fijar esos objetivos. Pero eso que me comentabas de las empresas, ¿no crees que es más bien propaganda más que un objetivo real? No, yo creo que realmente se está invirtiendo, ¿eh? Se está invirtiendo, yo creo que sí. Yo creo que se están haciendo cosas, que la sociedad cada vez está más concienciada de ello y que los empresarios, aunque solo sea a veces por una cuestión incluso egoísta y saber que deben hacerlo, pues a ver, al final terminan haciéndolo, aunque no haya tanto altruismo como el propio interés de ser reconocido. Pues todo esto que estamos hablando influye en la calidad de la información que recibimos y en el deber y el derecho de ser informados. Y todo esto está relacionado con la libertad de prensa que existe. ¿Está asegurada la libertad de prensa en nuestro país? Yo digo yo que sí, no lo sé. La libertad de prensa depende de lo que... Es que tendríamos que establecer primero un largo debate para ver en qué consiste la libertad de prensa. Que esta semana Reporteros Sin Fronteras publicaba un ranking sobre países con más libertad de prensa y España estaba en el número 36. O sea que tampoco podemos estar muy orgullosos, no nos acercamos tampoco mucho al ranking, al podium, teniendo en cuenta que somos un país desarrollado, bastante desarrollado, la octava potencia mundial. Entonces nos preguntamos si existe mucho periodista corrupto. Mucho periodista corrupto. Yo creo que hay, si por corrupción se entiende que el periodista se debe a los intereses empresariales, pues todo el mundo trabaja para... Los medios de comunicación, para bien o para mal, son empresas, excepto los medios de comunicación públicos, que no son muchos. Y como tales, pues los trabajadores son parte de esa empresa. Eso es común a los medios de comunicación y común a cualquier tipo de empresa del mundo. Si yo soy barrendero de este teatro, o barrendero de este teatro, no, limpiador o acomodador, sé que hay cosas que si hago, posiblemente el empresario de este teatro me eche. Entonces, ¿tú crees que, por un lado, se puede estar a veces libre de esas presiones que existen para ser un periodista fiel o fiel a los ideales periodísticos? o muchas veces es el propio periodista el que se autocensura? Yo creo que ocurren ambas cosas. Yo creo que desgraciadamente hay periodistas que se autocensuran, pero creo que el periodista debe ser lo suficientemente hábil para poder sortear con suficiente ética los obstáculos que le vienen dados y que son ajenos a él mismo y a su labor informativa. Por lo tanto, ¿consideras que los medios de comunicación ofrecen al ciudadano ese espacio de deliberación colectiva necesario y que lo llevan a cabo buenamente? Lo llevan buenamente. Yo creo que se puede mejorar mucho, indudablemente. Se puede mejorar mucho, pero ya digo, los medios de comunicación hoy además, y cada vez más, pues están muy polarizados en grandes grupos, en grandes grupos de poder, grupos de influencia, grupos mediáticos, en los que al final el trabajador, el periodista, tiene muy poca capacidad de decisión, simplemente se mecaniza como cualquier otro trabajo. Y esto pasa en todos los trabajos, yo creo. Aparte de los que ya de por sí pueden resultar más mecánicos, también en otras profesiones que parecen muy artísticas desde fuera, como puede ser un actor de cine, un no sé qué, al final está rendido a un actor de teatro, está rendido al compromiso con un empresario o un escritor, con una editorial, y todos saben hablando de su magnífico libro, y a lo mejor es un libro que ni han escrito ellos o han escrito por encargo. ¿Entonces estamos atados de pies y manos? No estamos atados de pies y manos. Siempre hay que moverse, intentar sortear, como digo, con habilidad y con inteligencia por los obstáculos. Pero muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y seguimos con la conexión. Alba Villanueva está ahora con Juan Diego Guerrero. Veamos qué nos cuentan. Estamos aquí con Juan Diego Guerrero, de las noticias del fin de semana en Onda Cero. Muy bien, veo que eres oyente, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Bueno, Juan Diego, queremos convertir este cóctel en una plaza pública donde debatir sobre la radio. Partimos del supuesto de que para tener una buena radio necesitamos buenos periodistas. Pero, ¿qué es ser un buen periodista? ¿Qué capacidades, aptitudes tiene que tener un buen periodista? Un buen periodista en radio, si de lo que estamos hablando es de la radio, que es a lo que yo ahora me voy a referir, tiene que amar la radio, en primer lugar, para ser un buen periodista. Es decir, además de ser un profesional de la información y ser honesto, que es lo que yo creo que ha de ser cualquier periodista, hay que exigirle un plus. Trabajar en la radio significa que te tiene que gustar mucho este medio de comunicación, porque en esta época tan televisual en la que vivimos, la radio aparentemente vive en la sombra, pero realmente hay una vida rica, muy rica, creo yo, en la radio. Y creo que quien ama de verdad la radio es mucho más feliz en la radio que en cualquier otro medio de comunicación. Es mi caso, por ejemplo. ¿Pero en base a qué principios debe desarrollar el periodista de la radio su labor? Tiene que ser sencillo, que no simple. Es decir, creo yo que hay que contar las cosas con sencillez. Ha de ser honesto, no debe engañar. Lógicamente cada uno trabaja en una empresa y se debe a los principios de su empresa. Si yo trabajo en una zapatería no voy a hablar mal de zapatos. Creo que con esto me estoy explicando con claridad meridiana. Pero me parece que sobre todo además en estos tiempos que vivimos, en estos tiempos de crisis en los que tanto se habla, la principal crisis que creo yo tenemos que afrontar a veces es la de la honestidad frente a la deshonestidad. Yo creo que es muy sencillo. La honestidad es ser fiel a lo que tú crees que está pasando y contarlo así. En el momento en el que tú no puedes ejercer libremente esa profesión, estás de más ahí, pero ahí o en cualquier sitio. Ese creo yo que es el único límite. ¿Y estás pensando en algún referente o en algún concepto idílico? Estoy pensando en un concepto idílico llamado utopía, que es una palabra de origen griego, que significa ningún lugar. Utopos es el lugar que no existe. Pero si no existiera utopía realmente en este mundo, nos moriríamos. Porque yo pienso que, como además dice otro gran griego, que es Cavafis, Ítaca es el camino. Es decir, nuestra vida no es lograr un objetivo, es disfrutar intensamente del camino que nos conduce hacia el objetivo. Yo no conozco a nadie que se considere plenamente feliz y satisfecho, porque creo que nadie consigue al 100% sus objetivos. Por tanto, creo que el verdadero secreto está en ser honesto en ese camino que nos separa de la meta, del final del camino. ¿Y podrías decirme algún nombre de un periodista que encaje en este perfil que has dicho del buen periodista? Hay muchos que ahora mismo han desfilado por la radio. Yo, lógicamente, tengo que hablar no solo de los que trabajan en mi cadena. En mi cadena creo que hay grandísimos profesionales. Hay profesionales como Carlos Herrera, Julia Otero, Carlos Alsina, que creo que pueden encajar perfectamente en esta definición. en otras cadenas. Cito, por ejemplo, a Iñaki Gabilondo, que ha sido un referente durante muchos años en la cadena SER. Creo que Luis del Olmo ya ha demostrado tanto que yo tampoco soy quien para citarlo. Podría seguir citándote, compañeros de las demás emisoras, ¿no? Creo que afortunadamente en España tenemos magníficos profesionales de la radio. Yo he aprendido de ellos y estoy bastante orgulloso de haber aprendido. Pues pasemos a la crítica. Muchas veces a los periodistas nos han tachado de manipuladores, somos unos vendidos. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando escuchas este tipo de comentarios? Se me pasa por la cabeza que es posible que el oyente lleve razón. No es algo así como el cliente, que siempre tiene la razón, pero también es posible que el oyente no tenga la razón. A mí me gustaría que cada uno de esos oyentes tuviera ocasión de debatir conmigo, si es mi caso, por ejemplo, para tratar de contrastar y explicarle si yo realmente estoy de acuerdo con ello. Pienso que en algunos casos puede existir, como en todos los casos, malos profesionales y buenos profesionales. Creo que en líneas generales la radio en España es una radio sana. Y luego también existe el fanatismo, exacerbación a veces de las ideas. Yo no soy partidario de utilizar la radio para pelearme con nadie, y creo que si alguien utiliza la radio para pelearse no es un periodista. Yo particularmente no concibo así el periodismo, pero creo que la Constitución española consagra la libertad de expresión en su artículo 20, y creo que afortunadamente ahora, si no me gusta una radio, la puedo apagar. Hace unos años no podía hacerlo, ahora sí. Yo prefiero vivir así. Pues muchas gracias, ha sido un placer debatir contigo sobre la radio. Muchas gracias a ti. Nelly, no termina aquí nuestra misión porque nos falta la opinión de los oyentes. Pues estamos aquí con Benjamín, un radio oyente, y nos gustaría preguntarte cuál sería para ti la radio perfecta. Bueno, buenas noches. Y bueno, para mí la radio perfecta pues sería algo diferente. Es decir, que tratara de noticias constructivas, de buenas noticias, y que pusiera buena música también, de todas las épocas, 70, 80, 90. Y nada, que hubiera un espacio de emails y de llamadas donde la gente contara noticias buenas, cosas buenas que les han pasado. ¿Y qué pedirías para una radio mejor? Sinceridad, transparencia y valentía a la hora de decir las cosas. ¿Qué es lo que te atrae de la radio? ¿Por qué te gusta, sueles escuchar la radio en vez de otros medios? Hombre, pues porque tiene siempre ese toque de misterio que no se ve, da lugar a la imaginación. Y bueno, siempre me ha gustado eso, ¿no? Además, mi abuelo era un famoso locutor de radio, Eduardo González, y pues siempre me ha gustado, me ha gustado mucho. Y teniendo en cuenta que tu abuelo era periodista, ¿qué piensas de la labor que desarrollan estos profesionales? Hombre, muy valiente, sobre todo en estos tiempos que las cosas están tan crispadas y separadas, pues los periodistas siempre han hecho un gran trabajo. Ahora, pues, un poquito más de valentía y soltura no vendría nada mal. ¿Y crees que cumplen con su función social? Sí, yo creo que sí. A lo mejor a veces algo condicionados por lo que pueda pensar la sociedad, pero bastante bien lo hacen. ¿Qué es lo que menos te gusta de la radio, ya que hemos hablado de lo que sí que te gusta? Los anuncios, como en la televisión y en todos lados. A mí cuando pasan a los anuncios y tal, no me gusta nada. ¿Y te gustaría plantearle estas cuestiones a un periodista? Bueno, sí, no estaría mal, sí. Porque sería interesante también que se diera un mayor espacio a los oyentes para poder interrelacionarse con los periodistas. Sí, eso sería fabuloso, sí, porque la radio sin los oyentes no sería radio, ¿no? Como han dicho aquí en el programa. Bueno, y para terminar, ¿qué te ha parecido este evento? Pues grandioso. Además, me ha encantado que se homenajeara a alguien como Orson Welles y que se juntaran todas las radios, ¿no? Que se unan todas, independientemente de sus pensamientos y de las situaciones. Y por fin la gente se ha unido mucho con la radio, no tanto con la televisión. Mucha imaginación y mucha guerra. Pues muchas gracias. Nada, hombre, a ti. Me temo que los oyentes se han ido los protagonistas de la noche, ya solo quedamos cuatro gatos, que tenemos que desmontar todo esto. Bueno, un jaleo. Hasta aquí ha llegado esta noche dedicada a la radio. Hemos disfrutado de la dramatización, de los profesionales, de la radio. Hemos tenido delante de los micrófonos de aire a Jorge Álvarez, presidente de la Academia Española de la Radio, a Luis del Olmo, Ángeles Afuera y José María Alfajeme, que les hemos enfrentado, aunque se llevan tan bien que no ha habido enfrentamiento, a Juan Ortega y su esposa embarazada, Eva Díaz, aquí conmigo. Y bueno, nada, nada más, solo nos queda despedirnos. Arsenio Mayo al control de sonido, Tamara Álvarez en la coordinación, Alba Villanueva y Sofía de Roa, que han estado bombardeando a los invitados a esta noche con sus preguntas. También, bueno, en nuestra también cámara ha sido Sandra Casado. Y nada más, no os olvidéis, yo, Nelly Romanos, no os olvidéis de nosotros, somos Aire, agrupación independiente de radiodifusión entre culturas, en aire.cc. No os olvidéis de nosotros, Aire.